Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock. Acabamos de despegar con todo el power del mejor rock and roll de todas las épocas. Los tenemos por aquí configurado en esta playlist que usted me ayuda a mejorar contundentemente con sus aportes, con sus sugerencias. Y eso lo puede hacer por nuestros medios de siempre, nuestro chat. Sí, por ahora está nuestro chat en la página web. Digamos que el WhatsApp lo tenemos ahí en standby. Por ahora los voy a atender a todos y cada uno de ustedes en nuestro chat, donde ya está el Regio Machilango. Ya está ahí. Gran abrazo. Dice: hola, buenos, nublados, cafeteros, dichosos, bochornosos, pero sobre todo bendecidos días tengan todos a bordo de la nave del rock. Dice el Regio Machilango: un gran abrazo, mi hermano. Chévere que ya estés conectado a bordo de la nave del rock and roll. Yo soy su capitán Pablo Rocks y para mí, como siempre, es un placer gigantesco, enorme, monumental, colosal darles la bienvenida a todos ustedes en este martes 6 de julio del 2021. En unos 23 grados en este penúltimo programa de esta temporada de aquí en Pereira. En este pedacito de tierra que me encanta tanto, su clima, su gente, su todo. Y pues bueno, ya para el jueves estaré transmitiendo desde la ciudad de Bogotá. Estaré allá en la fría Bogotá, en la caótica. Pero pues espero que me sigan recibiendo con el frío de Bogotá y esas cosas y esas vainas. Pero bueno, yo sé que usted lo hace sin ningún problema. ¿Cómo están, amigos? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo ya estoy recuperado de un resfriado. Eso era un resfriado, no era COVID, no era nada de esas cosas. Era un resfriado que me pasó algo fuerte, ¿no? Y sí, disparó las alarmas. Pero no, ya estamos del otro lado, ya estamos bien. No hay nada de qué preocuparse. Y estamos acá dispuestos a darle play a las mejores canciones que usted me ayuda a programar a través de nuestro chat. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio. Estamos generando esta señal para nuestros amigos de improvisandoradio.co. Un gran abrazo para ustedes que están conectados en esa señal, que están allá en Bogotá generando esa señal y que nos ayudan a retransmitir. También a nuestros amigos de Emisora 90. También para AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock de Classics. Y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, que es quienes son las emisoras aliadas al Túnel CO que se encargan de difundir esta señal en sus señales. Por eso es tan importante el aporte que estas emisoras nos hacen, porque gracias a ello llegamos a más y más personas para que se siga cultivando esta cultura del buen rock and roll. Y eso es lo que nos encanta, el fomentar en las nuevas generaciones. Esta cultura por la buena música, por el buen gusto a la música. Y por eso usted y yo estamos acá en esta cita que nos ponemos todos los martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana hora colombiana. Y en diferentes transmisiones que se hacen en diferentes horarios del día en las cadenas que están aliadas con nosotros. Así que si hablamos del buen rock and roll, este fin de semana estoy repitiendo una vez más una de las películas que marcó una tendencia y que para el caso de los villanos de las tiras cómicas se convierte en algo totalmente prescindible, es algo obligatorio, y es tener una buena banda sonora para una película. Y cuando hablamos de una buena banda sonora, tiene que ser rock and roll. Y eso lo trajo Marvel, los estudios Marvel, o Marvel Studios, la tiene clarísima desde las primeras películas que hizo. La primera película que hizo pues fue Iron Man, y sacó a AC/DC, sacó a Black Sabbath, sacó a tremendas bandas del olvido prácticamente, y se las llevó a las nuevas generaciones, a los chicos. Pero el fin de semana me vi una película que no es de Marvel, es de DC Comics, y también incorporó la buena música, el buen rock and roll. Y hombre, esto suena así, esto suena más o menos así. Ya no puedo ver unas escaleras o si no empiezo a bailar. ¡Bienvenidos! ¡Hey! Esta es... ¡Hey! La nave del rock. Y si te estarás preguntando, hey, ¿cuál escena de qué película? No, estás en el lugar equivocado. Esta es Gary Gilter, Rock and Roll Part 2, a bordo de la nave. ¡Bienvenidos! We'll be right back. Levantemos la mano los que hemos intentado hacer ese grito y jamás en la vida nos va a salir. Sí, señor. Estás escuchando El Túnel Rock. Jamás en la pinche vida nos va a salir ese grito de Axl Rose. Por más que queramos, no, es imposible. Eso no se puede. Escuchamos tres grandes canciones de tres grandes películas. Sí, fue coincidencia, no, las escogí justamente porque, pues bueno, quería traer a colación unas películas que, pues bueno, sobre todo la de Last Action Hero, que no es muy buena. De hecho, lo único bueno de esa película es la banda sonora. Esas canciones que están en ese álbum. Está Aerosmith, está Cypress Hill, está hasta Def Leppard, está los AC/DC, o sea, hay un Dream Team ahí en ese disco. Pero la película no es que sea así, uno que diga que brutos. De hecho, estoy como recordando que en estas épocas que ya los cines están abiertos en Colombia, todo porque pues, usted sabe que gracias a la pandemia se cerraron las salas de cine y ya están abiertos. Tuve la oportunidad de ir a cine hace poco y me vi una película totalmente decepcionante. Estamos en un déficit de cine, de buenas producciones cinematográficas, pero brutalmente escasea las buenas producciones. Bueno, al menos no puedo perfilarlo con la película que vi, pero sí hay una gran escasez. No hay hace rato una película que realmente uno diga me encantó y la quiero volver a ver, como en el caso de Bohemian Rhapsody, que uno ya la ve en los canales de suscripción y se la ve porque se la ve. O el caso de Titanic, que pues casualmente la están repitiendo como si no hubiera un mañana. Y la película que me fui a ver fue Rápidos y Furiosos. Y la verdad, pues bueno, uno sabe que se va a encontrar con una película que es 100% ficción y que en el universo que se maneja esa película, pues hombre, aunque ellos no son superhéroes, pero hay escenas que uno dice... Nah, ya se pasaron. Ya, nah, esto no me cuadra. Esto ya no, ya, no, no, no. O sea, si uno se basa bajo ese universo que nos han traído las películas de Rápidos y Furiosos, que empezaron estos muchachos de la calle compitiendo en las calles, y que en esta película, la más reciente, nos presentan lo que nos presentaron, porque no los voy a spoilear. Uno ya queda como diciendo, no, la verdad, es al guionista, al libretista, a las personas que están detrás de la historia, no sé qué les pasa. Ya están llegando a niveles en que no sé si ellos mismos se las creen. La verdad, decepcionante la película de Rápidos y Furiosos. Para mi concepto, tal vez para el suyo, que ya la vio de pronto, usted dirá, no, es una peliculota, wow, y quedó la puerta abierta para otra. Sí, claro que quedó la puerta abierta para otra película. Es una saga que les está recaudando plata y pues en este momento también es lo que en el mundo del cine se mueve el dinero, por supuesto. Pero decepcionante, por si de pronto tiene ganas de verla, pues puede ir a verla en otro momento, cuando las salas de cine ya estén más desocupaditas y ubicarse en un buen lugar tal vez y verla con tranquilidad si es lo que usted quiere. Mi recomendación es que no lo haga, pero bueno, es simplemente una recomendación. ¿Qué tal si nos vamos a algo de la historia del día de hoy? Un día como hoy en la historia, más bien un 6 de julio, pero de 1988. ¿Qué estaba sucediendo un día como hoy en 1988? Una de las bandas más importantes de esa época en el glam, los populares Poison, estaban lanzando un single el día de hoy, en 1988, y una canción muy popular de su álbum Open Up and Say Ah. Así se llama ese álbum de 1988, de ese mismo año que se lanzó ese álbum. Lanzaron este sencillo que tuvo un apoyo de los canales del canal de MTV brutal. O sea, le apoyaron bastante esta canción y esto fue lo que catapultó a su segundo digámoslo, a su segundo álbum, o a su segundo sencillo mejor, que lanzaría un poco después ese mismo año. ¿De cuál canción estamos hablando? Pues bueno, acá tenemos a Fallen Angel. Fallen Angel. Un día como hoy, en 1988, se estaría lanzando este sencillo. Bueno, aquí lo recordamos como si fuese ayer, como si hubiera sido ayer que se lanzó este álbum. Pero no, fue en 1988. ¡Qué viejos estamos! ¿Qué tal una doble dosis de Poison? Bueno, los que les encanta esta banda y que vivimos esa época de 1908, es que yo era un niño. 1988, estamos por ahí, dándonos una vueltita. Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda, dos canciones de un mismo artista. Doble dosis en el Tunnel Rock. Y justamente la canción que catapultó a esta banda y hace parte de este mismo álbum, Open Up and Say Ah, así como, ah, como, uy, Open Up and Say Ah,

Estás escuchando El Túnel Rock. Yo siempre he sido fanático de la música en cualquiera de sus expresiones. Cualesquiera de sus expresiones. Porque tiene la particularidad y la bondad y lo hermoso de transportarnos a lugares y momentos en que simplemente con dar ciertos acordes, uno track se está transportando. Así que, como esta es la nave del rock, y también el rock, gracias a géneros como el que vamos a hablar a continuación, se gestó lo que es el rock and roll, que es la fusión de varios sonidos, de varias músicas del mundo, y se convirtieron en lo que es el rock and roll. Cierra los ojos, amigo oyente, déjese llevar. ¿Por qué colocamos esta trompeta tan singular de fondo? ¿Y por qué hago una mención especial a bordo de la nave? De uno de los trompetistas más importantes de la historia del jazz. Porque la historia cuenta que un señor, un carismático, un hombre dueño de un talento incomparable, no solamente para tocar la trompeta, sino también para cantar. Un día como hoy, 6 de julio de 1971, murió Louis Armstrong en Corona. Él fue un trompetista, cantante de jazz, una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia de este género musical y posiblemente el músico más popular de este género. Gracias a sus habilidades musicales y a su personalidad totalmente brillante, transformó el jazz desde su condición inicial de música de baile, música de salón, a una forma de arte más popular. And when you speak, angels sing from above. Aunque en el arranque de su carrera él cimentó su fama sobre todo como cornetista, trompetista, pero más adelante sería su condición de vocalista la que lo consagraría como una figura internacionalmente reconocida y de enorme influencia para el canto jazzístico. ¿Hacia dónde se transportó con esta música? ¿Hacia qué lugar del mundo le gustaría a usted escuchar esta canción nuevamente? Y de pronto en una mejor compañía, en una muy buena compañía. ¿Dónde está usted en este momento? Ya que estamos aterrizando después de este viaje, que es lo que permite el jazz. Llevarlos, transportarnos y viajar un poquito. También se hace con rock and roll y mucho más con el jazz. Estamos de vuelta con el rock and roll. Estás escuchando el Tú del Rock. Mm. Escuchando el Tour del Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Estás a bordo en la nave del rock. Estás disfrutando de la buena música. También estás disfrutando del silencio, ¿eh? Quiero saludar a nuestros oyentes. Oiga, los tengo olvidados el día de hoy. Quiero saludar a nuestros oyentes que nos están escribiendo en nuestro chat. Esto es en www.eltunel.co. Ellos están ahí juiciositos desde México. Veo que por acá me están escribiendo estos chicos. Por acá está Don Albarrock pidiendo música incluso. Buen día, saludos Pablo Rocks aquí haciendo presencia. Un saludo a la banda de esta feta donde laboro al lado del Regio Machilango. Javi Metal, Richie, Corazón de León, todos de SLP México. Un gran abrazo a este combo de oyentes que están por ahí. Él pide música, claro, ya más adelantico Don Albarrock, con todo el gusto. Y el Regio Machilango dice: esta canción me gustaría escucharla en Venecia, en compañía de mi familia. La canción me transportó a ese lugar tan maravilloso. Y por supuesto que estaría hablando de la canción que pusimos de Louis Armstrong, que justamente un día como hoy, hombre, estaba dejando este plano terrestre y se convertiría en leyenda. Donde quiera que estés, Louis Armstrong, gracias por compartir tu música con las nuevas generaciones, dice el regio machilango. América, aparece por acá. ¡Hey, buen día! Saludando a todos nosotros que estamos por ahí, conectaditos a bordo en la nave del rock. Me meto aquí en el grupo, que ese sí está funcionando. Por acá llegan nuestros oyentes después del post que les dejé ahí, donde está la programación del día, donde a las 10 de la mañana que inició la nave del rock, también al mediodía tendremos clásicos de los 70, y hoy a las 3 de la tarde, ya su tercer programa, Stay Metal with the Warrior, a las 3 de la tarde, en esta señal, en www.eltunnel.co. La semana pasada estrenamos un programa, esto fue el viernes, se llamó Y Hágase el Rock. ¿Qué tal le pareció? Escucho sus impresiones, aunque en vivo tuvimos bastante retroalimentación de este programa, porque hubo personas que se quedaron ahí conectaditas con el oído bastante atento, porque hay gente que le gusta aprender un poco de lo que es este hermoso género, y este es uno de los programas en los que uno aprende cositas varias desde otro punto de vista, y eso es importantísimo, uno ampliar su conocimiento musical, y sobre todo si es el rock and roll el género que usted más le gusta. Por aquí quiero saludar a Giovanni, a Kelly también. Por acá me están pidiendo a alguien Scorpions de Sue. Super Poison, dice Natalia, me recordó a Wally, no entendí. Y sale un perrito ahí haciendo como lagartijas, no sé. ¿Qué están hablando nuestros oyentes? No sé, quedo perdido. Muy bien. Una de las canciones que me gustaría escuchar en una luna llena, en una noche, con el cielo estrellado, si es posible, y que esté la luna presente. Es que la luna tiene que estar presente en la ciudad de París. Tengo que estar en la ciudad de París, al aire, si es posible, al lado de la Torre Eiffel. Bueno, no es necesario, pero pues, si es posible estar ahí al ladito de la Torre Eiffel, con la luna ahí, la luna tiene que ser el protagonista, o la protagonista, para que esta canción pueda configurarse. Si no está la luna, no sabría qué hacer. Pero sí son de las deudas que me tengo a mí mismo. Y cuando lo haga, por supuesto, seré el hombre más feliz. La unión a bordo de la nave.